ciego sin consuelo me encontraba yo. La noche quedó atrás, la tiniebla se fue. Hoy solamente luz, la luz de mi Jesús. La noche quedó atrás, la tiniebla se fue. Hoy solamente luz, la luz de mi Jesús. La luz de mi Jesús.